Los pitucos. Hijo mío, recuérdalo, son estos los pitucos. Tienen un aire, verdad, que es un desaire. Tienen la marca, verdad, de su comarca. Mira, son los pitucos. Nacen junto a la rambla, respiran el salitre, le hacen guiños al sol, se rascan el ombligo, duermen siestas feroces, besan con labios blandos, y en la rambla se mueren, y van al paraíso, y claro, el paraíso es también una rambla. Fíjate bien, son ellos, los pitucos, casi una raza aparte. Son nietos de estancieros, primos de senadores, sobrinos de sobrinos de heroicos industriales. Son ágiles, imberbes, deportistas, cornudos. Mira cómo te miran bajo sus lentes negros, pero no te preocupes, en el fondo son buenos. Aman los dividendos, escuchan a Stravinsky, se bañan diariamente con jabón perfumado, y a la hora del crepúsculo bajan todos al centro. Hijo mío, prométeme, nunca intentes hacerles zancadillas. Los pitucos son tenues, los pitucos son blandos. Una bocina, un grito, a veces una huelga les arruinan el alma. En ocasiones, raras ocasiones, se hacen los malos, dicen palabrotas, pero después se mueren de vergüenza y allá en su diario íntimo se azotan con metáforas. Hijo mío, recuérdalo, son estos los pitucos. Tienen un pelo, verdad, que es terciopelo. Una cadencia, verdad, que es decadencia. Tú déjalos pasar, son de otra raza. Admíralos, toléralos, apláudelos, escúpelos, tírales caramelos, cualquier cosa. Después, cuando seas grande, grande y tengas un hijo, lo tomas de la mano, lo traes aquí a la rambla y sin darle importancia le dices, hijo mío, son estos los pitucos.